lo habéis visto, más que yo, porque yo he llegado un poquitín tarde. Ella es Carmen Soto Varela, ella es doctora en teología por la Universidad Pontificia de Comillas, en la especialidad de Sagrada Escritura. También licenciada en Historia Contemporánea, esto por la Universidad de Santiago de Compostela, ella gallega, como ha dicho, de Vigo, sí. Y además también es religiosa, sierva de San José, que es una congregación que me he entretenido un poco en ver, que se dedica a promocionar precisamente el trabajo de la mujer pobre, a promocionarle el trabajo de la mujer pobre. Y además es del año, se creó en el año 1874 por Bonifacia Rodríguez y Francisco Montilla, que son dos de las publicaciones que ella tiene, la bibliografía de ellos, con unos títulos muy sugerentes. Concretamente la de Bonifacia es Entre el silencio y la esperanza, y la de Francisco Butinyá es Profeta en tiempos difíciles. Ella además es una colaboradora habitual en revistas de temática religiosa. Una que lo voy a decir, pues esta será en gallega, en Cursillada, que es del Consejo Asesor, y también lo es de Reseña Bíblica. Yo quiero destacar ella de la Asociación Bíblica Española, que es una asociación, ahí son hombres y mujeres, pero que se dedica a la investigación y a la promoción de la Biblia. Y especialmente quiero destacar, por esa una de las razones por las que nosotros la hemos pensado en ella, es de la Asociación de Teólogas Españolas. Que esos son ya solo mujeres acreditadas como teólogas, que tiene como objetivo pues el estudio, el crear pensamiento y divulgación de la teología en clave o de la perspectiva femenina, como ya lo hemos podido ver en la exposición que ella ha hecho previamente. Y que entiendo que además esa es la razón fundamental por la que Elisa, que es su directora de tesis, la que nos lo recomendó, y en la tesis precisamente, pues ella también es muy larga, la voy a leer, porque es concretamente estudio de la figura femenina del Génesis y su relectura en la escritura y en la obra de Orígenes de Alejandría. Luego, ella es una especialista en este tema. Esto no era cuestión, por mucho cariño que le tengamos, mucho respeto a Serafín Béjar o Paco Larco, esto tenía que ser gente especialista, y ella lo es. Ella va a estar con nosotros tres sesiones, esta y la de enero, y concluirá en el mes de marzo. Agradecerle, porque ella viene de Salamanca, creo, hay combinación fácil, sí, ¿no? Bueno, de Salamanca. Sí, sí. Agradecerle que no, se haga un huequecito. No, sí, porque de Salamanca a Madrid es muy fácil. Es muy fácil, y de Madrid a Málaga facilísimo. La suerte que tenemos en Málaga es que es más cerca que ir a mi pueblo. Todo combina muy bien con Málaga. Entonces, agradecerle a ella pues que no haya hecho ese hueco en su agenda, y nada más, ya seguimos con la sesión. Muchas gracias, Martín. Sí, además de donde haya mar, no tengo ningún problema, porque yo, como soy de mar, me gustan los sitios de mar. Y además luego competimos también con las luces, las de Málaga y las de Vigo competimos. Porque nosotros ahora llevamos el ranking. Le dije yo, no, que va a ver las luces de Málaga, dice, las de Vigo. ¿Inauguraron antes las de Vigo? Pues no lo sé, pero antes que las de Madrid sí. Y nuestro alcalde dijo, nosotros les vamos a inaugurar el sábado, porque los de Vigo somos trabajadores. ¿Has visto la nuestra? No, he visto un poquito solo ayer viniendo. ¿Qué opinas? Yo las de mi pueblo no las he visto todavía, porque no he ido por allí, pero todavía. Pero en Navidad las veré. Son los primeros de la vida. Sí, se ha empeñado. Bueno, eso tiene sus luces y sus sombras, esas cosas, pero no iluminas en trabajo. Sí, pero también hay otras cuestiones importantes, ¿no?, de la ciudad, no solamente gastar 700.000 euros en luces. Hombre, claro. Que es verdad, y que eso te da el orgullo patrio, ¿no?, de que los de Vigo somos alguien en el mundo, pero somos un pueblo trabajador, pesquero, con mucha crisis industrial, bueno, todo eso muy rural. Bueno, pero tuvimos un turismo relativo, porque nuestro clima no nos permite un turismo de playa, aunque tenemos unas playas excelentes, pero bueno, pues entonces quiero decir que hay muchos problemas estructurales y sociales muy importantes en que poner las luces. Pero por otro lado también, bueno, pues es el orgullo patrio también. Sí, genera trabajo. Sí, turismo sí, porque hay mucha gente que va, pero bueno. Mira, como todo. ¿Ha puesto un nacimiento dentro de las luces o no? ¿O todo es motivo laico? Pues no lo sé, no las he visto. Normalmente no, porque es el Papá Noel y cosas así. Bueno, por eso te digo, aquí antes ponía un nacimiento, ahora hay unos angelitos. Que nos hagamos la idea. Bueno. Mira, el pello romano, nosotros el cristianismo cristianizó, por decirlo de alguna manera, toda la sociedad grecorromana, ¿sí? Sí. Y convirtió todo lo que era pagano en cristiano. Y ahora el paganismo, entre comillas, hacia lo no religioso, está haciendo la misma reconversión. Entonces, bueno, esto lo hicimos con el imperio y ahora el imperio lo hace con nosotros. Pues bueno, no sé si es bueno o malo, pero es así, es así. Bueno, seguimos con esto. Vamos a centrar, vamos a dedicarnos a hablar de las mujeres del Antiguo Testamento, ¿verdad? Hace poco estuvo Elisa hablando de las del Nuevo, y hoy vamos a hablar de las del Antiguo, que están muy conectadas. Porque el Antiguo Testamento, de alguna manera, es la base o la planilla del Nuevo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento no se entiende, y ellas, muchas de esas mujeres van a aparecer después en el Nuevo Testamento, también incorporadas, pero eso ya lo veremos en otro momento. Y yo le titulaba esta especie de curso, de charla, ¿no? Las mujeres en la memoria del Antiguo Israel. No sé si se lee ahí. Entre la promesa y la alianza en una sociedad patriarcal. Y cuando digo patriarcal, no le quiero dar ninguna connotación ni negativa ni positiva, que es una sociedad patriarcal, es una sociedad patriarcal, es decir, que está presidida por la figura masculina paterna, y con lo cual eso supone que la vida del resto de las personas que están en torno a ese padre, pues tienen unos roles y unas funciones, que evidentemente para las mujeres supone, en muchos casos, pues un lugar secundario, invisible, todo eso, esas cosas que vamos a ver, ¿no? Pero eso es importante para entender, pues, cómo estas figuras viven, quiénes son, por qué son importantes, por qué no lo son, etc. Las mujeres del Antiguo Testamento, bueno, voy a hacer una pregunta. Cuando digo mujeres del Antiguo Testamento, ¿cuántas os suenan? Muchas. A ver. A mí nada más me suena Dios. Sara. Sara, Ruth, de Adán, Eva, Esther, Ruth, Rebeca, Lía, Miriam, y algunas otras, como dirían. Y algunas otras, ¿verdad? Vale, sí. ¿Y qué? ¿Y sabemos mucho de ellas? Claro, una algo, pero poco. ¿Y por qué? Porque si yo digo Abraham, por ejemplo, sabemos muchas cosas, ¿verdad? Y si digo Sara, también. Sara, a lo mejor es que es la más conocida. Rebeca. Lía, Noemí, Esther, Débora, Judith, Tamar, Tamar, sí, era la esclava, ¿no? La de la vida, no, la hija de la de la vida, dice. ¿Vida qué? Lo que dice. Vamos a hablar de ella, vamos a hablar de Tamar. Porque luego las miradas que tenemos también a las figuras están también muy condicionadas por lo que, a veces más por lo que hemos escuchado que por lo que hemos leído. Bueno, evidentemente todas las mujeres del Antiguo Testamento están de alguna manera diseñadas o perfiladas en función de las relaciones y de la función que tiene en la experiencia y en la vida de Israel, es decir, la promesa de Israel, la historia del pueblo de Israel está configurado por varones, pero también por mujeres. Y las mujeres están situadas en los textos de manera que tienen una función muy importante, una función significativa que a veces incluso va más allá o tiene momentos mucho más significativos que la de los varones, aunque el número de páginas tiene muchas menos páginas que las figuras masculinas. Claro, hay un montón de mujeres, ¿no? Algunas tienen una línea, otras tienen más relatos, pero vamos a situarnos en las más significativas, como además lo vamos a hacer hoy y también en enero, pues nos vamos a repartir los textos en los dos momentos. Y lo vamos a hacer teniendo en cuenta los momentos significativos de Israel. Y ahí vamos a situar fundamentalmente a las mujeres, aunque evidentemente siempre están en relación con los varones. Estas mujeres, como miembros de estas sociedades de tipo patriarcal, van a funcionar, se van a experimentar, se van a describir, respondiendo a los valores, a los lugares y a las expectativas que el grupo de referencia, en este caso el pueblo de Israel, va a esperar de ellas. Pero también en muchos casos van a romper los estereotipos, van a romper las funciones que tienen para ellas y, no sé si sorprendentemente, pero sí significativamente, muchas veces van a ser miradas de forma especial por la divinidad, o sea, por Dios dentro de los textos. Dios no solamente ve, lo vamos a ver, a Abraham, sino también ve a Sara. Y no solamente ve a Sara, sino también ve a Agar. ¿Os suena Agar? Sí. Entonces ellas también están agraciadas por la misericordia de Dios y son objeto de su cuidado y de su protección, igual que los varones. Esas mujeres del Antiguo Testamento tienen muchas cosas que contarnos de Dios y de sus vidas, de sus luchas y de sus esperanzas. Ellas también, además, junto con los varones, son nuestras antepasadas. Ellas también forman parte de nuestra genealogía, algo que significativamente nos recuerda, ¿conocéis el Selé? Está un poco borroso, ¿no? Bueno, ahí tenemos el comienzo del Evangelio de Mateo, que tiene la genealogía de Jesús, y si recordáis, ahí en esa genealogía hay cuatro mujeres. Está primero Tamar, justamente, está Rahab, está Ruth, ay, ahora perfecto. Bueno, ahora perfecto. Yo que tenemos en esa genealogía también de Mateo, del evangelista Mateo, tenemos cuatro mujeres. Ahora que estamos cerca de Navidad, pues Tamar, Rahab, Ruth y la mujer de Urías. Ya las veremos a todas ellas en su momento y bueno, veremos en todo caso por qué están ahí, ¿no? Y quiénes son. Y que no son tan malas como la tradición nos ha dicho, ¿no? Sino ni mucho menos. Vale, pues entonces para conocer y para poder entender un poquito quiénes son y por qué están ahí en los textos, necesitamos brevemente, voy a intentarlo hacer brevemente, describir cómo es esa sociedad de esa sociedad en la que viven. Algunos o algunas habéis visto una, bueno, fue una serie de televisión que se titula, y hay un libro, que se titula La Tienda Roja. No, bueno, pues en internet yo creo que está, yo creo que lo tengo, no sé si lo tengo en el ordenador. Es una serie, el libro, hicieron una serie de dos capítulos en televisión que es justo la historia de las mujeres de Jacob, es decir, Raquel y Lía, con sus hijos y su hija. Es la historia contada por la hija, por Dina, que es la única. Cuando decimos, ¿cuántos hijos tenía Jacob? 12, no, tenía 13. 12 varones y una mujer que era Dina, que no contaba. Vale, pues en esa, a ver si en el próximo día ponemos algún trocito, esa especie de novela, o esa serie de dos capítulos, pues cuenta muy bien todo ese trasfondo de la historia de las mujeres, ¿no? De cómo viven, cómo se relacionan, cómo se sienten a sí mismas dentro del mundo en el que viven, qué relación tienen ellas, claro, con la promesa, ahora vamos a ver. Pero Sara, por ejemplo, o Lía o Raquel, qué relación tienen con la promesa dada por Dios a Abraham. O se la dio solo a Abraham, o también Sara cuenta en esa promesa. Contaría, pero es importante también, a veces tenemos las ideas que tenemos sobre los textos, también es importante. Lo que nos han contado y lo que hemos leído, o cómo hemos leído los textos, ¿no? Porque eso nos va a ayudar también a que algo de lo que yo pueda decir sea un poco más nuevo, porque muchas de las cosas ya las conocemos, ¿verdad? Vale, pues estas sociedades en las que viven son fundamentalmente sociedades de familias extensas. Nuestras familias son familias mucho más reducidas, ¿no? No está el padre, la madre, los hijos y a veces los abuelos, pero no mucho más. Estas sociedades son familias extensas, es decir, padres, madres, hijos, tíos, abuelos, primos. Y son grandes comunidades organizadas jerárquicamente. O sea, el padre, el varón mayor, es quien tiene la autoridad. Y cuando se dice la autoridad, tiene la autoridad económica, la autoridad religiosa, la autoridad jurídica. O sea, de hecho, en los textos del Antiguo Testamento, los profetas y por ahí tenemos muchas veces textos jurídicos, amenazas de Yahvé a su pueblo, que están formulados, que están escritos en forma de especie de alegatos, que son los que hacían, bueno, pues cuando había algún juicio intrafamiliar. Si recordáis en una carta de en Pablo alguna vez les dice, creo que es en Romanos, les dice, bueno, si podéis arreglar los pleitos dentro, no los vayáis a arreglar al tribunal. Cosa que nos puede sorprender a nosotros, pero es que hay una parte del mundo antiguo, en este y luego ya en el mundo grecorromano del cristianismo, hay una dimensión jurídica que es privada, cosa que a nosotros no nos ocurre. O sea, si un padre tiene que castigar a su hijo, lo mata o lo deshereda o lo exilia o lo que sea, no tiene que pasar por un texto legal, tiene la suficiente autoridad. Bueno, pues aquí, que esto es más antiguo todavía, es decir, está organizada en función de la, bueno, del varón correspondiente. Eso que decía, el varón tiene la primacía social, política, económica y religiosa, y por lo tanto estas relaciones se viven en espacios y roles diferentes en función del género, claro. Es decir, esta novela que se llama La Tienda Roja es precisamente porque hay una de las tiendas, ¿no? Estos pueblos son nómadas todavía, estas tiendas tienen... Había la tienda de las mujeres, donde las mujeres se reunían para hablar, para contar sus historias, para transmitirse los aprendizajes. Entre otras cosas, esta novela lo resalta mucho el tema de los partos, ¿no? Es decir, aprendizaje a ser parteras de unas a otras, de madres a hijas. Entonces todo lo ocurre en la tienda, que son los espacios, la tienda de las mujeres, la tienda roja, que tiene que ver también mucho con la menstruación. Ahora vamos a ver, porque eso es un hándicap muy importante para las mujeres en el mundo antiguo. Entonces eso es lo que viene a decir los roles y espacios diferentes. Por ejemplo, el espacio público es masculino, el espacio privado es femenino. Y entre el espacio privado, las relaciones entre mujeres, ¿no? Luego veremos la relación entre mujeres y sus hijas y sus hijos. Son mundos como muy, muy peculiares, ¿no? Que a lo mejor hoy no los vivimos ya de la misma manera. Y así podemos entender cuál es la relación entre Sara y su hijo Isaac, la relación entre Raquel y Rebeca con sus hijos, etc. Que va a ser muy importante. Bien, en esta sociedad patriarcal, además, hay unos valores fundamentales que se van a diferenciar mucho de los nuestros y que además nos pueden ayudar también a entender los textos, ¿no? Porque luego, aquí no los vamos a leer todos, pero luego sí es bueno que si volvéis a los textos, os puedan también dar claves para leer, o por lo menos preguntas, ¿no? Que os podáis hacer con respecto, en este caso, de los textos referidos a mujeres. Algo que es muy importante en el mundo antiguo es el dar nombre. Porque el dar nombre supone, lo vamos a ver con las mujeres especialmente. Pregunto, ¿quiénes dan el nombre a los hijos? Padre. El padre. En este caso van a ser las... Sí. ¿Quién les dio los nombres a los hijos de Eva, por ejemplo? Eva no la vamos a ver hoy, la vamos a ver el próximo día, pero... Porque Eva conocemos que se comió la manzana y... Pero conocemos otras cosas, por ejemplo, ¿cómo llamó a sus hijos y por qué los llamó así? Porque le llamó Caín y Abel. Eso lo pone el texto, ¿eh? Eso está en el texto de Génesis. ¿Por qué le dio sus nombres y qué tienen? Los hijos de Jacob, ¿quién le dio sus nombres? Los hijos de Raquel y de Lía. El nombre de Isaac. Bueno, el nombre es muy importante porque el nombre identifica. De hecho, en Israel, el nombre de Yahvé no se puede pronunciar. Nunca. Y cuando aparece Yahvé se dice Adonai, que es Señor. pero nadie pronuncia el nombre de Yahvé, precisamente porque el nombre está muy identificado con la persona y siempre tiene algo que ver, ¿no? Ahora estamos en Adviento y, ¿no?, y cuando la Anunciación, enseguida el ángel le dice a María cómo tiene que llamar al niño, ¿no? Dios con nosotros, ¿no? Bueno, pues ¿por qué? Porque es muy significativo, el nombre está unido a la misión, está unido al futuro, ¿no?, de ese niño. Entonces, en estos pueblos, y especialmente en Israel, el tema de la descendencia es muy importante. Si tenemos una promesa de descendencia y de tierra, es muy importante tener hijos para preservar esa promesa, ¿sí? Porque ya vamos a ver ahora que eso va a ser complicado para Abraham y Sara, ¿sí? Entonces, tener hijos y dar nombre a esos hijos es como muy relevante y es central en el comienzo de la vida dentro de una familia de este contexto. Este es el valor más importante, no solamente en el mundo antiguo de Génesis o del Éxodo, sino también en el tiempo de Jesús. Honor y vergüenza son los valores. ¿Cuál es, diríamos, que es el valor clave en nuestra sociedad? La vergüenza y yo. No tenemos vergüenza, ¿no? La poca vergüenza. ¿Cuál sería el valor fundamental? ¿Cuál? El valor fundamental, o sea, por el que nos regimos generalmente, ¿no? El dinero. El dinero, ¿no? El dinero es el valor central y es el que da valor a alguien, tener dinero. O sea, un asesino rico, un asesino pobre no son iguales. Por poner un ejemplo así como muy tal, ¿no? Entonces, el valor es lo que nos da valor. El dinero es lo que ni la justicia, ni nada. Quiere decir, considera, el dinero puede ser un sinvergüenza, pero si tiene dinero parece menos sinvergüenza socialmente, ¿no? Socialmente que si es un pobre. Entonces, ese valor es el que marca, que determina nuestra forma de valorar al resto de las personas. Sin embargo, en el mundo antiguo el dinero no era importante. Existía, ¿eh?, y se manejaba en determinados ámbitos, pero en el día a día no era más el trueque, ¿eh?, y el dinero no la tierra, poseer tierra será mucho más importante que poseer dinero. Sin embargo, el valor más importante es el honor. El honor. Y lo que se contrapone de alguna manera es la vergüenza. Entonces, los varones defienden el honor y las mujeres la vergüenza. Y eso todavía lo tenemos nosotros en nuestras sociedades mediterráneas actuales, ¿no? ¿Quiénes producen vergüenza en las familias tradicionalmente? Hoy es distinto, pero en nuestras abuelas, nuestras madres, ¿no?, nuestros pueblos, ¿no? Claro, las mujeres tienen que guardar la vergüenza, ¿verdad? Esto es muy importante aquí. Eso todavía nos queda aquí en el mundo mediterráneo, pero aquí era fundamental y clave. Y si leéis los textos bíblicos, el Antiguo y el Nuevo, pero en este caso que hablamos del Antiguo Testamento, os vais a encontrar continuamente con referencias a la vergüenza y al honor. Y todas las palabras que tienen que ver con la gloria, la excelencia, todas esas palabras tienen que ver con el honor. ¿A quién se le da más honor? Y en la Biblia, ¿a quién se le da más honor? A Dios, ¿no? Dios es el que tiene todos los adjetivos que tienen que ver, pues eso, la gloria, el honor, gloria y honor a Dios. Es que continuamente estamos repitiendo eso. Para esto ya no tiene mucho significado, ¿no? O sea, ya es más una fórmula religiosa a lo mejor que un. Pero en el mundo antiguo será mucho más importante. Entonces, el honor es defendido por los varones en el espacio público de la realidad y las mujeres defienden la vergüenza, ¿no? Y entonces, sobre todo, hay muchos temas que tienen que ver con la sexualidad. De hecho, pues en una violación, como todavía lo tenemos aquí muy presente hay una culpabilización a las mujeres, ¿no? Aunque hay una venganza en los varones, es decir, la familia de la mujer va a vengar. El caso de Dina, la hija de Jacob, ¿no? Hay una venganza familiar. ¿Conocéis la historia de Dina? Dina, la viola el rey de un rey, y entonces sus hermanos, que son los hijos de Jacob, van y matan al hijo del rey, y al rey y a otros varones, hacen una masacre, ¿sí?, para vengar el honor de su hermano. ¿Sí? también pasa con un hijo, con un pariente también. En el libro de Samuel también hay algún caso. Hay una Tamar que no es la Tamar de Génesis, sino otra también que es violada también por otro. Entonces, esos temas también salen con cierta frecuencia y hay la culpabilización frente a las mujeres, ¿no? Porque siempre te la describen, porque iban vestidas así y así. Eso que ocurre ahora, pero ya ocurría, y más, y las mujeres tienen que defender la vergüenza. Entonces, luego vamos a ver algún caso, por ejemplo, con Sara, que también tiene que ver con el honor de Abraham, cómo defiende Sara la vergüenza, pero lo vemos después. Entonces son dos valores como fundamentales que continuamente uno tiene que conseguirlos y continuamente, en el Nuevo Testamento si lo leéis, los evangelios lo vais a encontrar continuamente, las alabanzas a Dios, el pueblo alababa a Dios por lo que había hecho Jesús, continuamente, todo eso son reclamos de honor, porque el honor no se tiene sino que se consigue, el honor te lo dan los demás, lo puedes tener adquirido porque te viene de familia honorable, pero lo puedes perder en el camino, puedes perder ese honor. Entonces eso siempre es como un debate en un mundo como es el mundo antiguo, donde los bienes son limitados, ¿no? Es decir, entonces, bueno, ahora llevamos viendo con eso el tema ecológico que todo tiene límites, ¿no? Pero hasta hace poco, para entonces el mundo era ilimitado. Tú ibas al supermercado y si se acababa se ponía más. Siempre se podía sacar todo el carbón, todo el petróleo, es decir, era todo ilimitado. En el mundo antiguo no. En el antiguo los bienes son muy limitados, entonces si lo tengo yo no lo tienes tú. Entonces, si el honor lo tengo yo, no lo tienes tú. Con lo cual, si yo te lo quito, tú te quedas sin él. Entonces, todo ese juego es muy importante. Puede ser muy pobre, pero ser honorable. Puede ser muy rico y no tener honor. Rico en cuanto a dinero o a propiedades. Pasa que muchas veces va unido, pero se puede perder. Un esclavo puede tener honor. Y puede ser rico incluso, en el mundo antiguo. Y puede ser honorable. Todo depende y todo eso te lo da. Pues antes, antiguamente la gente estaba muy pendiente unas de otras. Ahora vivimos un poquito más independientes, pero las ciudades pequeñas todavía, ¿no? Porque al final quien te da la reputación es el entorno. Al final el honor es eso, ¿no? Vale. Vale, y un tema que es muy importante y que tiene mucho que ver también con la realidad de las mujeres es el tema de lo puro y lo impuro, sobre todo en el ámbito de lo religioso. El Levítico tiene unos cuantos capítulos, el libro Levítico, en torno a lo que es puro y a lo que es impuro. Es decir, ¿qué es lo puro y qué es lo impuro? Lo puro es lo que está incontaminado, y sobre todo los espacios reservados a Yahvé. Tienen que ser espacios puros, por ejemplo el templo, pero ya sabéis que en el mundo, en Israel, hay un montón de reglamentación, ¿no?, para los temas de pureza e impureza. Con Jesús, que lo conocemos más los textos del Evangelio, aparece muchas veces, ¿no?, cuando toca un leproso, que tiene que purificarse. Y si recordáis, no sé qué capítulo está, la curación de un leproso, que después de curarlo, dice, Jesús tuvo que salir fuera de la muralla, varios días, hasta ¿para qué? Para purificarse. Bueno, hay una serie de normativas, y en relación a las mujeres hay toda la temática de la sangre, no solo de la sangre menstrual, sino de la sangre después de los partos. Luego vamos a ver, que reglamenta eso reglamenta no solamente la vida de las mujeres, sino su relación con Dios. Si uno no puede relacionarse con Dios más que estando puro, y hay toda una serie de reglamentaciones, ¿no?, de baños rituales, ¿no?, siempre cerca del templo había, claro, todo eso, ¿no? Entonces, todavía nos queda algo con... Nos queda algo de eso en las iglesias cuando cogemos el agua bendita. Todavía nos queda como cierta reminiscencia de todo eso. Bueno, pues claro, las mujeres eran las que están en la casa, pero son las que cuidan a los enfermos, las que ¿cómo se dice? Sí, bueno, que preparan a los muertos, también tocar muertos es impuro, tocar enfermos es impuro, todo el tema de la menstruación es impuro, pues es que las mujeres... En estos casos se casan muy jóvenes y tienen muchos hijos, porque no todos sobreviven. Con lo cual, si tú un parto, aquí no hace tanto también en el cristianismo, los partos se ponían impureza para las mujeres, porque tenían que ir a purificarse. Entonces iban a la iglesia a los 40 días o algo así. ¿Eso qué significaba? Claro, que estaban impuras. Claro, lo piensas ahora en la lógica actual y dices, qué barbaridad, ¿no? pero era así, o sea, las mujeres pasaban la mayor parte de su tiempo en estado de impureza. Al estar en estado de impureza, la relación con la divinidad estaba prohibida. Estaba reducida, aparte de estar mediada siempre por los varones, porque eran los que tenían... De hecho, hoy todavía en una sinagoga judía, si no hay 10 varones, no hay sabbat, no hay culto. Puede haber 50 mujeres, da igual. No en todas las sinagogas, porque hay sinagogas también ahora distintas, pero tradicionalmente, ese mundo, o sea, si hay 10 varones, hay sabbat, si no, no. Con lo cual, la situación de las mujeres, y bueno, lo vemos en el mundo islámico, es muy similar. O sea, si vemos el mundo tradicional islámico, vemos un poquito este mundo de... Bien, es el mundo también del mundo israelita antiguo. Pues lo que vamos a intentar hoy, el próximo día, es intentar reincorporar a las mujeres bíblicas a la memoria fundante de Israel. ¿Y cuál es la memoria fundante de Israel? ¿Cuándo empieza Israel a ser un pueblo identificado y relevante? ¿Cuándo os parece? Aunque en la Biblia tenemos primero el Génesis y después el Éxodo, en la realidad la experiencia fundante de Israel no es no es la creación, no es Abraham, sino que es el Éxodo. Claro. O sea, la experiencia de liberación que vive Israel en relación a su Dios es el Éxodo. Luego van a releer su pasado a la luz de esa experiencia. Y luego a la luz de otra que vamos a ver, que es el exilio, donde van a incorporar las tradiciones más de los orígenes. Y claro, si ese Dios es nuestro Dios y nos ha liberado, y nos ha llamado patriarcas y matriarcas y nos ha creado, no solamente a nosotros sino al mundo entero, ese es el proceso religioso de Israel. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces lo que empieza, por lo que está en el principio, es la experiencia de liberación. Es texto Éxodo 3, cuando Moisés se encuentra en la zarza, ¿recordáis? Sí. He visto el dolor de mi pueblo y he bajado. Pero luego, evidentemente, los textos están construidos y releídos mucho después, ¿no? Pero pero lo que van a contar es justamente esa experiencia central, que es que Dios nos ha liberado. Ahí tenéis el texto de Génesis 3, de Éxodo 3, ¿no? He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores, me he fijado en sus sufrimientos y he bajado a librarlos de los egipcios, a sacarlos de la tierra para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel. Vale. Cuando comienza el libro del Éxodo, ¿quiénes son los protagonistas? En el primer capítulo del Éxodo, ¿quiénes son los protagonistas? Primero y segundo capítulo. Moisés, sí, porque Moisés va a ser el personaje central, evidentemente, del Éxodo. Y toda la historia va encaminada, sobre todo la primera parte, a desarrollar la vida del héroe Moisés, ¿no? Desde su nacimiento hasta que libera a Israel. Porque la segunda parte ya tiene más que ver con la legislación. Pero, ¿vale? Pero para que eso ocurra, para que esa figura, que es Moisés, se haga sitio en la historia y camine en la historia, ¿quiénes son las personas que le van a ayudar? Las parteras. Ellas tienen nombre. Ahí está puesto Fuá, Miriam y su hermana, que veremos también cómo es esta figura. Pero Sirfá y Puá son las dos parteras, aparecen en Éxodo 1, al final, sobre el versículo 17 más o menos. ¿Y quiénes son estas mujeres? Porque el texto empieza diciendo que, ¿sabéis? Que termina el Génesis de forma narrativa cuando Jacob se va con sus hijos a Egipto, porque está allí José, ¿os suena? Sí, sí, sí. Y entonces se quedan allí, ¿vale? Entonces ya se quedan a vivir en Egipto. Y el Éxodo empieza diciendo que hace como una especie de genealogía de los hijos varones de Jacob, y dice que subió al trono un nuevo faraón que ya no había conocido a José, ¿recordáis? Y entonces empezó a tratar más mal a los judíos. De alguna manera tenía miedo que crecieran demasiado, porque claro, un tema importante a lo largo de todo el Antiguo Testamento, y eso va a tener mucho que ver las mujeres, es la descendencia. Claro, porque si la promesa es tierra y descendencia, ahora estamos aquí, en comienzo del Éxodo, estamos en un periodo de sin tierra. O sea, Abraham se ha pasado un montón de tiempo, Abraham y Sara y todos sus descendientes, hasta Jacob, dando vueltas, ¿no?, en una tierra prometida que nunca alcanzaron. Y al final terminan en Egipto. Luego van a volver, la tienen que conquistar. ¿Os suena que empieza el libro de los jueces? Luego, y luego cuando ya la conquistan, vienen los reyes, todos, David, Salomón, tal. Y luego viene, luego la pierden. Con Babilonia, con Asiria, el exilio a Babilonia, la vuelta, y ya no la recuperan. Porque ya, bueno, vienen los persas, después vienen los romanos, viene Alejandro Magno, luego vienen los romanos, luego se deciden plantarle cara y guerrear contra los romanos, y entonces Roma destruye Israel y destruye el templo hasta la actualidad. O sea, esto es un resumen muy rápido, pero para que nos situemos un poquito en el proceso. Entonces, todo se va a jugar, todos los lazos, todo se va a tejer en estas historias en relación a la tierra y a la descendencia. Por lo tanto, las figuras femeninas aquí son muy importantes. Porque son, aunque los hijos son de los varones, porque la medicina antigua dice que las mujeres son solamente son receptoras de la semilla masculina. Es que era así, pensad que la mayoría de los médicos eran varones en la antigüedad, con lo cual no conocen el cuerpo de las mujeres. Ellos pueden, claro, en el mundo antiguo no hay ecografías, ni escáneres, ni siquiera operaciones a vivos. Las operaciones empiezan en el siglo XVI, XVII. Cuando empiezan a intervenir a personas vivas, ¿no?, en operaciones, ¿no? Pero entonces el mundo antiguo era todo más de visualización, de conocimiento visual, de experiencia, bueno, de un montón de cosas, y muchos, la mayoría, eran varones, con lo cual el cuerpo de las mujeres resultaba complejo porque es diferente. No sé si me explico con esto. Entonces, claro, todo lo que fuera distinto, pues es sospechoso, y por lo tanto, y bueno, pues y todos los datos que podían tener llevaba a llegar a esas conclusiones. Con lo cual, son los varones los que, entonces, pero las que son estériles son siempre las mujeres. Y tiene que ver con que el receptáculo, o sea, el útero femenino, pues esté bien o no esté bien. Y eso va a ser uno de los temas principales que van a envolver la vida de las mujeres del Antiguo Testamento. En este caso empezamos por las parteras, ¿no? Y las parteras son... El faraón entonces empieza a oprimir cada vez más al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel parece que sigue creciendo a pesar de todo eso. Y entonces, curiosamente, el relato nos dice que el faraón llamó a dos parteras y les dijo que cuando atendiesen a las mujeres hebreas, que mirasen bien, y si eran varón, que lo matasen, y si eran mujer, que lo dejase vivir. Dice el texto que las parteras eran temerosas de Dios, es decir, respetaban a Dios. No sabemos si son egipcias o son hebreas, pero dice el texto que respetaban a Dios, y entonces, bueno, pues no le hicieron caso al faraón. Cuando el faraón les llamó la atención porque no estaban haciéndole caso, ellas respondieron: es que las mujeres hebreas, dice, es una palabra que la traducen generalmente las Biblias por robustas, ¿no? O sea, que son muy fuertes. Pero es una palabra que en hebreo tiene que ver con vida. Son hayá, que es lo mismo que decir vida en hebreo, que decir Eva es también hayá, que es la madre de los vivientes. Es decir, son mujeres vigorosas, son mujeres que transmiten la vida, y la vida de Dios. Entonces no podemos ir en contra de eso. Entonces, ellas son las primeras que van a defender primero la vida de Moisés y la voluntad de Dios. Y en muy poquitos versículos van a posibilitar que todo el resto del Éxodo sea posible. Y además son dos mujeres con nombre, Puá y Sirfá. Y aquí, bueno, pues luego está la figura de Miriam, que cuando nace Moisés, bueno, pues por un lado, al principio no tiene nombre, pero Miriam es la que, bueno, acompaña, ve donde ponen a Moisés. Pero luego, en el paso del Mar Rojo va a tener varias intervenciones. Y va a ser nombrada como mujer, como profetisa. El texto más antiguo del Antiguo Testamento es el canto de Miriam, que está en Éxodo 15. Que, Miriam lo canta con las mujeres, dice: cuando pasaron el Mar Rojo, Miriam cogió su pandero, llamó a las mujeres y se pusieron a cantar un canto de liberación, ¿no? A reconocer que Dios les había liberado, Yahvé les había liberado al pasar el Mar Rojo. Antes de que lo hicieran ellos, antes de lo que hiciera Moisés, lo hacen las mujeres. Que también era algo muy típico, ¿no? Esa reacción. Entonces, tiene una función profética, porque está narrando. Está narrando la experiencia vivida a lo largo del tiempo por el pueblo de Israel. Tiene una función política, si recordáis. Hay un momento en el Éxodo donde Miriam, Aarón y parte del pueblo se ponen en contra de Moisés porque Moisés había adquirido otra mujer. Y entonces, bueno, pues tienen ahí unos líos entre la ley y la... Y van a protestar a Moisés. Moisés, bueno, pues se pone un poco así borde. ¿Y qué pasa al final? Que Miriam, o sea, va Aarón, que es el otro hermano, Miriam y parte del pueblo a protestar contra Moisés, pero la única que es castigada es Miriam, porque tiene lepra. Como castigo por haberse ido, por haberse murmurado contra Yahvé, Miriam adquirió la lepra, digo, ¿y Aarón? ¿Y el resto? Solo Miriam. Solo Miriam. Eso está aquí en Éxodo. Entonces tiene esa función también a lo largo del camino hacia la tierra prometida, esa función crítica. En muchos momentos entra la figura de Moisés también. Tiene esta función también salvadora de los orígenes, tiene la función profética de, no podemos dedicarle mucho tiempo a ella, pero es una mujer que solo aparece 7 veces a lo largo de los textos, pero que evidentemente de lo que ocurre a lo que luego se recuerda hay un camino, ¿verdad? Y lo que se recuerda significativamente, es decir, porque es significativo para el presente. O sea, no recordamos todo el pasado. Recordamos el pasado que es significativo para nuestro presente, ¿verdad? Y ese pasado también a veces, según va pasando el tiempo, lo vamos recordando de forma diferente, ¿no? Entonces, en Israel también, cuando se va poniendo por escrito los textos, la historia no es la que se vivió en el origen, ¿no? Es distinta, con lo cual también se va a recordar cosas diferentes. O sea, algunas cosas y otras no. Entonces, a Miriam se la recuerda 7 veces a lo largo del Éxodo y siempre tiene esa doble función, de profeta o profetisa y líder político dentro de los marcos que pueden permitirse una mujer. Pero no me voy a entretener. ¿Alguna pregunta por aquí? Sí, Miriam, sí. ¿Tiene algo que ver con la hermana de Moisés que la dejó en el agua? Y... ¿Es esta? Ella, claro, ahí no, todavía no la llaman Miriam. Sí. Esta es la hermana de Moisés. Eso es. Que los estudiosos discuten si es la misma que la otra, porque aquí no tiene nombre. O sea, al principio es solamente la hermana de Moisés. Sí, esta es la hermana de Moisés, que es la que... cuando lo ponen en el canastito, ella se queda mirando para ver dónde llega. Como veis, es toda una historia de mujeres este comienzo del Éxodo. Pues son las parteras, es Miriam y es la hija del faraón. O sea, todo el comienzo de la historia del gran héroe del Éxodo, que es Moisés, está mediatizada por acciones y decisiones de mujeres. Las parteras, la mujer del faraón y la madre de Moisés, y su hermana. O sea, del primero y segundo capítulo del Éxodo son textos protagonizados por mujeres. Mire, Dime. En ese contexto social, ¿qué hacían con las mujeres que ellos consideraban que eran estériles? Porque podía ser que ellas no fueran, fueran el varón. Sí, pero eso, ahora pues, pues podía, en principio lo más probable es que las repudiaran. Porque una de las funciones fundamentales de las mujeres en el matrimonio es tener hijos, y a poder ser hijos varones. Ahora que vamos a empezar con las matriarcas, la función fundamental de las mujeres hasta antes de ayer era ser madre y esposa. Y a partir de ahí, bueno, pues podía haber más cosas, pero fundamentalmente las niñas se educan para ser madres y esposas. En Israel es tan importante el tema de la descendencia, pero cualquier cultura, pero en Israel, porque está muy vinculado también a la experiencia religiosa. Claro, nos vamos a encontrar que casi todas las mujeres, las mujeres de los patriarcas, empezando por Sara, Rebeca, Raquel, son todas estériles de entrada. Y Ana. Entonces, esa ya es del libro de Samuel, pero también, o sea, de entrada, hay una dificultad siempre con el tema de la fertilidad y la esterilidad de las mujeres. Ahora lo vamos a ver. Entonces, las mujeres llegan a la familia de los varones, generalmente, ¿no? Cuando se casan, se trasladan a la familia de los varones. Y en esa familia son extranjeras, mientras, o sea, no cuentan hasta que no tienen un hijo. Y si es varón, mucho mejor. Entonces, eso les da a ellas, y vamos a poder así entender la historia de estas mujeres, eso les da a ellas estatus en la familia, lugar en la familia. Y también, en el futuro, un defensor. ¿Quién va a ser el defensor de las madres? Van a ser siempre los hijos varones. O sea, las mujeres no van a poder contar con sus maridos ni con sus padres, van a contar con sus hijos, que son los que van a mantener un vínculo muy especial y siempre van a tener como misión, de alguna manera, proteger a sus madres. Siempre va a haber, sobre todo con los hijos varones, un vínculo muy especial, siempre, pero en el mundo antiguo de forma significativa. Entonces, para las mujeres, las madres, los hijos varones van a ser como, bueno, pues porque puede haber muchas situaciones, desde violencia de género, repudio. Bueno, vamos a ver distintas situaciones, y los fundamentalmente los hijos, porque las hijas al final se van a ir, el hijo se queda, o los hijos se quedan, ¿no? Porque son familias extensas, pero las hijas se quedan. Pero vamos a ver ahora con las figuras. Bueno, este es el texto de las parteras, que ya lo vamos a pasar. ¿Ves? Aquí en Génesis 15, a Miriam llaman profetisa directamente, que es cuando proclama con las otras mujeres, que era también muy, muy habitual los grupos de mujeres cantoras, ¿no? Pero aquí lo que está cantando es la experiencia vivida, ella lo resume, ¿no? Sublime su victoria, caballos y carros arrojado al mar. Este es el texto, así en texto más antiguo, ¿no? Porque luego está el cántico de Moisés a continuación, ¿no? Pero todos los estudiosos y estudiosas dicen que esta parte, dicha por Miriam, que es mucho más antigua en redacción que la de Moisés. Vale, pero eso ya lo vamos a ir ahora a... Muy curioso que este texto de Miqueas, es un profeta posterior, es un profeta que está a la vuelta del exilio de Babilonia, ¿eh? O sea, que es mucho después que este relato. Cuando los profetas recuerdan muchas veces el éxodo, muchas veces a los patriarcas, o sea, recuerdan la historia de Israel para hablarles al presente. Así como Dios actuó así en el pasado, va a actuar así en el presente. Vale, pues uno de los recuerdos que tiene Miqueas, que quiere recordarle al pueblo, que este momento es, te saqué de Egipto, te redimí de la esclavitud, enviando por delante a Moisés, a Aarón y a Miriam. No era solo de Moisés, era de Moisés, de Aarón y de Miriam, como los tres grandes líderes, ¿no?, que, valga la redundancia, lideraron el camino hacia la tierra prometida. Aunque, evidentemente, el líder central, el líder, es Moisés, ¿no? Pero eso no quita que ella... Luego pasa que cuando recordamos nosotros los textos también somos selectivos. cuando escogemos los textos de la Biblia para leerlos en la liturgia o en la oración, también somos selectivos. Así nunca escogemos los textos que tienen que ver con el protagonismo de las mujeres, ¿no? Siempre buscamos los textos que tienen... hay más de los que parecen, pero estamos más acostumbrados porque nos parece más, nos ha parecido siempre mucho más significativo los papeles, y lo son, porque los relatos en patriarcales lo son. Son relatos más, quizás más significativos, pero no con ello... los lugares de los relatos de mujeres son también muy relevantes y no se pueden entender por separado, ¿eh? Entonces estamos leyendo los textos, ahora vamos a ver de Abraham, ¿eh? Al margen de los textos de la figura de Sara, o los textos de Isaac al margen de Rebeca, o los textos de Jacob al margen de Lía, de Raquel y de su madre Rebeca también, que tiene un papel muy importante. Bueno, pues aquí en este caso, ¿veis? Tenemos un recuerdo donde se junta a Moisés, a Aarón y a Miriam. O sea, Miriam no solamente es la niña que cuida y ve dónde, por dónde va, por dónde van llevando sus hermanos, sino que es una mujer líder dentro de una empresa inmensa como es salir de Egipto y llegar a la Tierra Prometida. ¿Me explico? Sí. Vale, vamos a ver algunos textos para que están en la... esto es en el Éxodo, ¿lo veis? Sí, yo lo leo. Para que veamos un poquito la concepción que tiene Israel de las mujeres. Dice el Éxodo 20 que son los mandamientos, que desde luego los tenemos un poquito reelaborados, ¿no? En los catecismos, pero dice, no codiciarás los bienes de tu prójimo. ¿Y cuáles son los bienes de mi prójimo? La mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de él. No hay que decir nada más, ¿verdad? Eso es un mandamiento, entonces luego lo decimos, lo que dice, dar los bienes ajenos, vale. Pero el original, que es este, claro, está pensado para decir solo a los varones, que son los que lideran las comunidades, ¿no? Pero la mujer está puesta al mismo nivel que la burra y el burro, ¿no? Y son bienes del varón, y eso va a salir repetidamente, y esto es uno de los mandamientos del Éxodo. Ni bien ni mal, es decir, esa es la realidad, y evidentemente, pues, hoy nos podemos preguntar por qué eso fue así, no fue de otra manera. Bueno, la historia, la sociología y toda la antropología nos lo cuentan, pero bueno, para que veamos que a veces leemos, las mujeres en concreto, leemos los textos que están dirigidos a varones. Por ejemplo, este, ¿no? Está dirigido a mujeres. Hay muchísimos textos, ¿no?, que no están dirigidos a mujeres. Pueden estarlo, pero están pensados para decírselo a varones. Vale, aquí tenemos otro texto que es Levítico. Levítico 12 es, bueno, un capítulo de Levítico donde tiene mucho que ver con el tema de las purificaciones. Y fijaros, cuando una mujer conciba y dé a luz un hijo, varón, quedará impura durante 7 días, como en la impureza por menstruación. Ella pasará 33 días purificando su sangre. No tocará cosa santa ni entrará en el templo hasta terminar los días de su purificación. Vale. Si da a luz una hija, quedará impura durante 2 semanas. Como en la menstruación, y pasará 76 días purificando su sangre, o sea, el doble. Que no podían ir nunca al templo. Claro, y además es que si tenía un hijo, se purificaba 1 semana, si tenía una hija, se purificaba 2. Es que nosotras somos una. Claro, entonces esa tiene mucho que ver con la concepción, no solamente de Israel, que pasa también por el Nuevo Testamento, ¿no? También pasa por el Nuevo Testamento y pasa por la Iglesia cristiana. O sea, hay muchas cosas que todavía están en la Iglesia cristiana que tienen mucho que ver, ¿eh?, con este tipo de legislación. Entonces, bueno, nuestras madres todavía pasaron por algo parecido, cuando tenían que purificarse a los 40 días en el templo, ¿verdad? Y te preguntas, ¿por qué es impuro dar a luz? Bueno, digo, ¿y de dónde parte esta concepción tan distinta de la mujer? Pecadora. Es que no se pueden decir más cosas. Digo, desde el origen, ¿qué concepción se tiene en la humanidad de lo que era la mujer? porque hombre y mujer los creó desde un origen, desde la creación, y llegamos hoy al mundo de hoy, donde todavía, bueno, pues se han reunido ahora con motivo de la reunión del clima, representantes de todas las iglesias, para ver las iglesias, el judaísmo, qué pueden aportar al clima. Todo hombre, ni una mujer en la comisión. Sí, pues eso, porque es una sociedad patriarcal y eso viene de muy antiguo y bueno, tiene que ver con muchas cosas, pero evidentemente, bueno, pues llega un momento en que la acción masculina, que es mucho más pública, que es el que legisla, que es el que lidera, que es que, bueno, pues configura el mundo como a su manera, pero no porque esté, no porque quieran, a ver, no porque los varones quieran, yo qué sé, confabular en contra de las mujeres, no, sino que el mundo se va construyendo, claro, en función de sus categorías, porque ellos son los que están liderando, por muchas circunstancias naturales, biológicas, históricas, sociales, lo que tú quieras. No siempre ni de la misma manera ocurren las cosas, ni todo es de la misma manera, ¿no? Pero evidentemente desde muy antiguo el papel de liderazgo masculino hizo que se configuraran las sociedades donde el patrón es él, y como que encima, pues evidente, son dos realidades distintas, los varones y las mujeres, con lo cual, bueno, pues hoy podemos conocer lo que es ser mujer y lo que es ser varón de formas, de muchas maneras, ¿no? Pero en la antigüedad, pues claro, era mucho más difícil, a los varones tendría que resultar mucho más difícil entender a las mujeres y viceversa, ¿no? Pues podría haber sido de otra manera, pues sí, pero fue así. ¿Alguien? Sí, pero hoy vemos esto y vemos cómo vivían y nos parece una cosa que no se oye. Desde nuestra óptica, desde el mundo de hoy, nos parece una barbaridad. Pero sin embargo, la pregunta es, ¿cómo lo vivían las mujeres? Porque ellas estaban acostumbradas, quiero decir, habían vivido siempre así, lo veían natural, no sé. Bueno, depende. Hay cosas que sí, como nuestras abuelas, es decir, nuestras abuelas, pues ponerlo así un poquito más lejos, es decir, vivieron en una sociedad mucho más patriarcal que la nuestra, sobre todo si eran, bueno, yo soy gallega, y las aldeas gallegas pues son como muy cerradas, entonces, bueno, pues la realidad de las mujeres, a lo mejor no es el ejemplo, porque allí como había mucho marinero y mucho emigrante, las mujeres tendrían otro papel, pero quiere decir que estaban en mundos bastante cerrados, en los pueblos, entonces ahí era muy difícil, y aunque, en Galicia, por ejemplo, toda la tradición de las meigas tiene que ver con mujeres, inconformistas con el contexto. No todas las mujeres a lo largo de la historia han querido casarse, por ejemplo. Aunque el 90% han sido educadas para casarse y para ser madres y esposas, ha habido siempre mujeres que han dicho no. Esas han sido las brujas, esas han sido las mujeres que estaban fuera del sistema. Y eso ha ocurrido, lo que pasa es que siempre ha sido mucho más minoritario. Y siempre se las ha estigmatizado al final, ¿no?, la historia. Pues porque no encajaban. Ha habido varones también que han visto a las mujeres de distinta manera. Es decir, siempre ha habido, no ha sido todo muy homogéneo. Pero evidente, y luego pues los textos también recogen pues las ideas generales al final, ¿no? Porque lo particular, las relaciones, por ejemplo, de pareja entre hombres y mujeres, pues han sido muy plurales, ¿no? Pero a lo mejor los textos que heredamos o que nos llegan del mundo antiguo, pues son mucho más radicales o son mucho más peyorativos, ¿no? Es como el marco de norma, pero luego la realidad pues siempre es mucho más fluida. Nunca están así, pero y los varones pues también los ha habido que se han creído eso mucho más a pie de la letra, y otros que se lo han creído menos, ¿no? Depende, pero claro que muchas, claro, las mujeres estaban educadas en ese sistema y ellas educaban a los varones en ese sistema, o sea que era un sistema que se retroalimenta también, ¿no? Las mujeres también educan, ¿no? Las niñas tienen que ayudar a mamá y los niños no, por ejemplo, lo que sea, es decir, tipo educativo también, y tiene mucho que ver con las mujeres, que son también perpetúan el sistema ahí, ¿no? y los varones en general, pues hay un control, sobre todo el control del cuerpo femenino, es un control desde los orígenes, pero es un control porque se les escapa mucho de las manos, ¿no? Entonces, como de alguna manera es decir, las mujeres son posesión de los varones, ¿no? Pues el cuerpo, ¿no? Por eso el tema de la virginidad es muy importante, porque en el fondo, bueno, pues son objetos que tú tienes que tener sin estrenar. O sea, al final, que sea el primer varón, ¿no? O el segundo, o el tercero. Es decir, eso tiene que ver con concepciones mentales, culturales, ¿no? Y no todos los varones piensan igual, ni pensaron igual. Pero sí, bueno, pues vamos a ver, empezamos por la esterilidad. Esta sería Sara, ¿verdad? Y vamos a ver un par de textos. En este caso son de Sara y de Raquel. Sara, la mujer de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Y Sara dijo a Abraham: el Señor no me deja tener hijos, únete a mi sierva, a ver si ella me da hijos. Y Abraham aceptó la propuesta. Claro, en un mundo donde el objetivo fundamental de las mujeres es la maternidad y la manera de poder incorporarse a la familia es ser madres, ¿qué supondría para una mujer no poder serlo? Y además, fijaros, Génesis, al final de Génesis 11 nos cuenta la genealogía de Abraham, y dice que Abraham está casado con Sara y que es estéril. Bueno, dice, es estéril y no le ha dado hijos todavía. Pero cuando Abraham sale, en capítulo 12, cuando Dios le dice, sal de tu tierra, a la tierra que yo te buscaré, se va con su mujer. O sea, Abraham sale a una tierra desconocida con una mujer, que el texto dice que es estéril, a conseguir una tierra y una descendencia. Pues empieza muy mal. Empieza muy mal. Claro, pero Abraham la figura de Abraham es una figura que, bueno, pues no está muy despreocupado. Quien está verdaderamente preocupada por la descendencia es Sara. Y de hecho, por ella y por la promesa. Aquí primero por ella. Claro, y dice, vale, si yo no puedo tener hijos, claro. Yo no puedo tener hijos, pues que lo tenga con mi esclava, Agar. Pero los hijos serán de ella. Eso es una maternidad subrogada, como más o menos como tenemos ahora, ¿no? Vientres de alquiler, pues algo así. Algo así. ¿Y qué pasa en la historia? Claro, esa situación de las mujeres, esa presión que tienen las mujeres en relación a la maternidad, en este caso Sara, que es consciente tanto de su... O sea, no solamente de que ella... Porque evidentemente la relación con Abraham tenía que ser buena, porque si Abraham no la repudia, ni se busca otra mujer, ¿no?, que le permita tener los hijos que Dios le ha prometido, sino que se mantiene junto a Sara. Pero... Claro, Sara es consciente de que se hacen viejos y que allí no pasa nada. Claro, pero ¿qué pasa con Agar? Cuando Agar se ve embarazada, ¿qué piensa? Dice, yo tengo el poder y tú no. Entonces se pone chula frente a Sara. Y Sara le pega. Lo dice el texto, Sara la maltrata. Porque Agar, dice literalmente el texto, que la sintió como inferior a su señora, ¿no? ¿Por qué? Porque ella dice, vale, el hijo será tuyo, pero tú no has sido capaz de tenerlo. Entonces, el poder que le da la maternidad le permite, bueno, situarse ante su señora por encima. Y Sara le pega. Y primero protesta y le dice a Abraham que, por favor, mira a ver. ¿Por qué? Porque la esclava les está desobedeciendo. Y Abraham le dice, no, la esclava no es tuya, pues tú arréglate. y Sarah cuando le pega y claro, al final Dios le dice a Abraham, escucha a tu mujer Sara, y es cuando expulsan a Agar. Bueno, hay dos textos distintos, pero al final es lo mismo. Sin embargo, Agar va a ser la única mujer, porque Agar va a recibir una promesa como la, igual que la, es verdad que es para su hijo Ismael, pero va a recibir la misma promesa que Abraham. O sea, igual que le promete tierra y descendencia, se la va a prometer en el desierto a Agar, aunque la promete para su hijo, ¿no? Pero es la única mujer que tiene, que recibe de parte de Dios una promesa. Y además, esta mujer, Agar, le da un nombre a Dios. Cuando está en el desierto, expulsada, que se está muriendo ya su hijo, ya de sed, y que ella cierra los ojos para no ver morir a su hijo, y que viene el ángel de Dios, ¿no?, que le señala dónde está el pozo, y ella dice, he visto al que me ve. Y ese lugar se empezó a llamar, a ese momento, a partir de ese momento, ese pozo se llamará, he visto al que me ve. Es el nombre que ella le da a Dios. Porque ha visto a quien le había visto su sufrimiento. ¿A qué es bonito? He visto, está en el capítulo 16, creo. Sí. Bien. Entonces, el tema de la esterilidad no solamente hace desgracias a las mujeres, sino que genera competencia entre el mismo sistema, genera competencia entre ellas, ¿no? Y eso va a ocurrir con las matriarcas, pero va a ocurrir con, ¿qué le pasa a Ana? Antes por ahí, ¿qué le pasa a Ana también, la madre de Samuel? Con la de, también su marido tiene dos mujeres, ¿verdad? Una es fértil, la otra es estéril. ¿Qué le pasa a esto? También es estéril. Hay una intervención divina, siempre funcionan los textos así. Jacob, el hijo de Rebeca, el hijo de Isaac, que si recordáis, conoce a Raquel junto al pozo, ¿verdad? Pero luego el padre Labán lo engaña y le mete en la cama a la otra hermana, a Lía, que parece ser que era mayor, pero era menos guapa. Bueno, pues son unos capítulos preciosos en el que, bueno, pues toda la competitividad de estas dos mujeres, incluso el texto llega a decir, Yahvé, viendo que Lía era menos agraciada, la hizo fértil y a Raquel la hizo estéril. Y tú dices, ¿qué culpa tiene la una y la otra, verdad? Bueno, pues vio Raquel que no daba hijos a Jacob y envidiosa de su hermana Raquel, dijo a Jacob, dame hijos o me muero. Dijo Raquel a Jacob. Se enfadó Jacob con Raquel y le dijo, ¿hago yo las veces de Dios para negarte el fruto del vientre? Entonces, le dijo Jacob a su esposa. Entonces el gran drama de Raquel es que no tiene... Lía tiene un montón de hijos, porque de los 12 solo dos son de Raquel, que son José y Benjamín, y Raquel muere en el parto. Y el dolor, el llanto de Raquel por la muerte de su hijo va a ser una metáfora muy importante, tanto para expresar el dolor que sintieron el pueblo de Israel cuando fue expulsado y llevado al exilio en Babilonia, ¿no? Todavía se oye el llanto de Raquel en Ramá. Y Mateo, ¿recordáis cuando la matanza de los inocentes? Que recuerda a Raquel. Y dice que se oye también una madre, el desconsuelo de una madre que no le va a consolar nada, ¿no? El texto de Jeremías, el texto de Jeremías, que es el que cita Mateo, es impresionante, porque coloca a Raquel llorando, que no quiere, o sea, no desconsolada, es que no quiere ya consuelo siquiera, la muerte de sus hijos, porque en este caso de sus hijos, pues está mirando al pueblo de Israel en el exilio, no quiere consuelo, ¿no? Y cómo es Dios, ¿eh?, el que es capaz de consolar en situaciones como la de Raquel, ¿no?, de tal desesperación que ya no quiere ni ser consolada. Pues ahí, en ese desconsuelo, Dios va a consolar. Una imagen preciosa para tiempos de desesperanza, ¿no? Bueno, pues Raquel, y hoy por hoy todavía hay un mausoleo, luego lo veremos, mausoleo del lugar donde murió Benjamín, donde dio a luz Raquel, ¿no?, camino de Belén. ¿Recordáis? Y si no, pues lo incorporamos. Vale. Entonces, de la esterilidad pasamos al momento en que las mujeres adquieren protagonismo en los textos, especialmente del Antiguo Testamento, que es la maternidad. Entonces, la historia de Sara. Sara, la encontramos hasta el contrato que hace con Agar, pero hay dos capítulos, el capítulo 17 y el capítulo 18. El capítulo 17, ya nació Ismael, Isaac y Ismael es el de Jacob, Esaú y Jacob, Ismael, sí. Ya había nacido Ismael, con lo cual Abraham está ya contento, ya tiene un primogénito. Y bueno, en el camino se encuentra con Yahvé, y Yahvé le renueva la promesa de tierra y descendencia, y le dice que Sara va a dar a luz el hijo de la promesa. Y claro, Abraham se tira por tierra, se ríe, porque ya parece ser que eran muy mayores, ¿no? Y Yahvé insiste en que, porque Abraham le dice, bueno, ya, eso es imposible porque ya somos muy viejos, pero no te preocupes, yo ya tengo a Ismael, tú consérvame a Ismael, que ya no me preocupa, no me hace falta más. Y Dios le dice, no, es que Sara va a tener el hijo de la promesa. Y ya no, y cuando les cambia el nombre, ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, ya se llamará Sara, Sarai, sino Sara, vale. Es la primera escena. La escena siguiente, recordáis, están en la tienda y llegan unos visitantes bajo la mambré, ¿verdad?, bajo el árbol, y la encina, y les va a dar la cena, y en un momento uno de ellos dice que ¿dónde está tu mujer?, y su mujer estaba mirando, escuchando detrás de la tienda, y él le dice, dentro de un año cuando vuelva, Sara tendrá un hijo, y ella se ríe, ¿verdad?, se vuelve a reír, ella también, y dice, yo voy a tener un hijo con este hombre tan viejo, cuando además ya no tengo placer, pues ya tengo una edad que ya esas cosas no me interesan. Y le dice, entonces el ángel dice, ¿por qué se ha reído Sara? Y Sara dice, yo no me he reído. Dice, sí te has reído. Entonces dice, hay algo imposible para Dios. Pues hay dos risas, dos risas escépticas, dos risas que no se creen que Dios es capaz, ¿no? Porque el Dios de Israel es siempre un Dios de vida, ha sido un Dios de vida con Moisés y, ¿no?, esas mujeres que han mantenido la vida, ¿no?, de los niños de Israel, de su hermana. Es decir, las mujeres están vinculadas a la vida, ¿no?, casi siempre. Y en este caso, bueno, pues Sara no se cree, no se ríe, Abraham se ríe, sin embargo, va a ocurrir y va a nacer Isaac, y el nombre de Isaac significa hijo de la risa. Hijo de la risa. Y yo creo que no lo he puesto aquí. Sí, es hijo de la risa, porque nace de una risa. Ya le vamos a ver un texto que no lo tengo aquí, pero está en el capítulo 21, lo podéis leer. Que tiene. Nace Isaac. Llega un momento en el capítulo 21 en que lo van a circuncidar, y Sara ve, porque hay como dos relatos en los que Agar es expulsada, ¿no? Uno cuando está embarazada y otro cuando ya Ismael tiene unos añitos, ¿no? Entonces Sara ve que su hijo está jugando con Ismael. Y entonces ella, al verlo jugar, tiene miedo y le dice a Abraham que expulse a su esclava y a su hijo. Y el texto dice, estaban jugando, estaban riéndose, porque el verbo es el mismo del nombre, estaban riéndose. Entonces, Sara lo que ve es que Ismael está ocupando el hijo el lugar de su hijo. El castellano no nos da, porque el término es hebreo, ¿no? Pero de alguna manera lo que ella ve, porque el verbo que viene del nombre Isaac, significa bailar, jugar, reír. Entonces, bueno, todo eso, bueno, pues está muy relacionado, ¿no? Entonces, cuando ve a Isaac y a Ismael que están jugando, están riendo, ¿no? Para ella, si él es el hijo de la risa, es el hijo de la promesa, este está haciendo las veces del hijo de la promesa, es una amenaza. Para el futuro, Abraham ni se entera, le cuesta mucho además tener que echar a... porque para él el hijo primogénito es Ismael, no Isaac. Solamente es Sara la que está consciente de eso. Y al final dice Sara, Dios me ha hecho reír, y todo el que me escuche reirá conmigo. Como veis, toda la historia de Sara se vincula a una risa, a una risa escéptica, a una risa agradecida. Y de esa risa, la risa estética, una risa fecunda, la risa que le nace después de haber dado a luz al hijo de la promesa. Y esa frase de Sara es como una oración, es como expresarnos la experiencia que ella vive de la esterilidad a la fecundidad, de la promesa a la realidad, ¿no? Es decir, Dios me ha hecho reír. ¿Qué significa eso en la historia de Sara? ¿Qué significa? Si su hijo se va a llamar el hijo de la risa, ¿verdad? Si hay unas risas previas, ¿no? Que son escépticas, que no creen en la posibilidad de que Dios pueda cumplir su promesa, que Sara es la que más lucha porque esa promesa se cumpla, y hace que y lucha de muchas maneras a través de su para que esa promesa se cumpla. Está mucho más preocupada que Abraham, ¿no? Y cuando esa promesa se cumple, ella se ríe de otra manera. De alguna manera está expresando como la risa es el vehículo, ¿no? De expresar su experiencia de Dios, la experiencia de misericordia que Dios ha tenido con ella. Ella se siente agraciada por la mano de Dios al recibir la maternidad. Estamos en el contexto, ¿no? Porque esa maternidad además es la maternidad de la promesa. Entonces Dios me ha hecho reír. Y además, todo el que me escuche mi risa, o sea, todo el que escuche mi experiencia, ¿no? De vida, mi experiencia agraciada, mi experiencia, mi vida, se va a identificar conmigo. Yo tengo algo que decir a la vida de los que vengan detrás. Mi risa, no sé si me explico. Mi risa. También en la fe, ¿no? Claro. Igual que Abraham tuvo, siempre es Abraham el de la fe. Sara también. Y además Sara, es que ahora no podemos dedicarle, o sea, no podemos pararnos en todos los textos de la historia de Sara, pero Sara continuamente está recordándole a Abraham el tema de la promesa. Sara es cruel, ¿no? Sara es cruel. Sara es cruel con Agar, sí. Claro, pero es que, es decir, en ese mundo, bueno, es decir, el mismo sistema las hace enemigas, como las va a hacer a Lía y a Raquel. O sea, Lía y Raquel son las dos esposas de Jacob. Están en continua pelea por el amor de Jacob y la descendencia de Jacob. Porque el sistema es así. No sé cómo estamos. Pues tú.